En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, en la sintonía de Teleelch Radio Marca, donde cada día te contamos toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Muy buenas tardes. El Elche rozó la proeza, pero cayó ante el Atlético de Madrid por 0-1. Un solitario gol de Marcos Llorente en la primera parte dio la victoria ante los que se postulan como campeones de liga. De momento siguen manteniendo el liderato en primera división. Fidel falló un penalti en el minuto 90 que pudo suponer un punto de oro. El equipo salió intimidado por el potencial del Atlético de Madrid. Fran Escribá se mostró muy crítico con el equipo en la primera parte. Bueno, si hubiéramos jugado todo el partido como la primera parte, sin ninguna duda no hubiera tenido ninguna incidencia el penalti porque hubiéramos perdido más claramente. Yo les dije a los jugadores que el fútbol nos daba una segunda oportunidad en la segunda parte porque fuimos muy inferiores en la primera, parte mérito de ellos, parte de mérito nuestro, y llegar 0-1 al descanso era un regalo. Mejoramos evidentemente el equipo mucho, mejoramos mucho el equipo, era difícil no mejorar porque nunca habíamos jugado tan mal desde que yo estoy aquí, pero sí que es cierto, bueno, que el equipo mejoró, tuvo intensidad, tuvo disputa y bueno, al final encontró el premio en un buen penalti, en un penalti que ya habíamos tenido dos minutos antes, una ocasión muy clara de Barragán, y bueno, pues una lástima fallar así, te queda el cuerpo te queda muy mal. La forma de perder, pues bueno, a mí me deja igual de mal, creo, si hubiera sido otra forma. Pero sí que nos hubieran hecho más daño haber completado un partido horroroso como hicimos en la primera parte y haber perdido 0-3, 0-4, que hubiera sido lo lógico de haber seguido en esa línea. Un Elche Club de Fútbol que se queda penúltimo a un punto de la permanencia. El equipo ilicitano está empatado con el Huesca, mientras que Alavés y Valladolid marcan la salvación con 31. El próximo partido de los ilicitanos será ante la Real Sociedad este viernes a las 9 de la noche en el Reale Arena. Lo vamos a analizar todo en este lunes de tertulia en el que, bueno, pues estrenamos también en este programa en Elche en Punta, como han hecho todos los compañeros, e hicimos en Marcador, en la retransmisión del partido contra el Atlético de Madrid, una visión de alta calidad en Teleelch para todos los que nos veis, nuevo formato, con evidentemente una visión y una calidad muy mejorada, y todo evidentemente para ti. En este lunes en el que a partir de las 10 y cuarto de la noche también tendremos una nueva edición de A Todo Gol en Teleelch. Quedan 4 partidos, quedan 4 finales. ¿Cuántos puntos serán necesarios para la salvación? Nadie lo sabe con seguridad, pero tiene pinta de que con 2 victorias podría estar unos 36. Quizás, a lo mejor algún punto menos. El Valencia tiene 36. El Valencia ha destituido a Javi Gracia. No se fían en Valencia de que el cuadro Che todavía pueda complicarse la vida en los últimos 4 partidos. Lo vamos a analizar, como digo, todo en este lunes de tertulia. Buenas tardes. Salir de la cama o 5 minutos más. Café o té. Llamada o mail. Cocinar o salir a comer. Playa o montaña. Serie o peli. Esta serie o esta otra. O esta.

una posibilidad de quitarle un punto, o en este caso dos, al Atlético de Madrid, y también el haber conseguido un punto que nos hubiera dado, bueno, opciones, evidentemente, de permanencia. Hoy no es lo mismo estar con 31 puntos, aunque, bueno, pues hubieras podido estar todavía en descenso, ¿no? Pero estarías en puntos de permanencia. Y está claro que cada punto va a ser oro de aquí al final de liga, y solo quedan ya 12 puntos en disputa, 4 puntos o 4 partidos en estos próximos 20 días, apenas 20 días. Abrimos ya micrófono, saludamos ya a nuestros comentaristas habituales los lunes, nuestro compañero Adrián Díaz del diario Marca y diario Franjiverde. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también al presidente de la Peña Furia Franjiverde, a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se os quedó el cuerpo? ¿Empiezo yo? Empieza tú. Pues mal, creo que mal, como a todos. Más allá de que era una derrota que podía darse ante la visita del líder a Elche, y después de que la primera parte acabara con 0-1, y gracias, porque el Atlético de Madrid avasalló a un Elche pues muy, muy timorato. Fue muy claro Escribá en rueda de prensa que hubiera cambiado los 11 tras esa primera parte, pero luego mejoras y tienes el lógico el penalti que te da la posibilidad de empatar el partido y sumar un punto que habría sido valiosísimo a estas alturas del campeonato, porque ya vemos la igualdad que hay. Pues se te queda muy mal cuerpo, desperdicias una oportunidad que te daba el partido para dar un pequeño pasito en la lucha por la salvación, porque cada punto y cada jugada cuenta y duele mucho ver al equipo, además que es una jornada que no se ha desarrollado del todo bien, sobre todo por esa victoria inesperada para mí del Huesca contra la Real Sociedad, que mete al Elche penúltimo. Pero bueno, hay vida y esperanza, quedan 4 partidos, mucho y poco a la vez. Y hasta que las matemáticas digan lo contrario, el Elche tiene todas las opciones para lograr la permanencia. Lógicamente, ahora más acuciado y no depende de sí mismo, pero aquí nadie tiene que bajar los brazos. Y el equipo estaba destinado a sufrir hasta el final, y así de momento el guión se está cumpliendo. Jorge, ¿cómo lo viviste ese minuto 90? Mejor no contártelo, porque la verdad que fue bastante duro. Yo creo que la afición franjiverde pasó un sábado por la tarde amargo porque sí, fue bastante duro, porque todos sabemos lo que suponía el punto. Yo creo que un punto con la igualdad que hay, y viendo la igualdad que existe entre todos los equipos de abajo, nos podía dar la vida. De hecho, nos hubiera sacado del descenso, y estoy convencido que todo lo veríamos de otra manera, y realmente solo un punto más. Y la verdad que fue un golpe duro porque al final el Elche, yo creo que planteó un partido para llegar como llegó a ese momento. Yo creo que todos teníamos un poco dibujado en la cabeza, sobre todo después de la primera parte, de intentar llegar 0-1 a los últimos minutos, y yo creo que todos veíamos que la íbamos a tener, y de hecho no tuvimos una, porque tuvimos dos, porque la de Barragán también es clarísima. Y claro, cuando ves que en el minuto 91 pues tienes la oportunidad de empatarle al líder y saber que ese punto te sacaba del descenso, pues fue duro, ¿no? Pero bueno, toca levantarse. Yo coincido con Adrián que lo más doloroso, aparte de la derrota nuestra, ha sido la victoria del Huesca, porque realmente, si analizamos la jornada, el Alavés perdió en Eibar, que al final pasa una jornada más. Tú pierdes con el Atlético de Madrid, pero el Alavés pierde en Eibar, y el Valladolid solo fue capaz de empatar en casa con el Betis, por lo que tampoco es algo dramático. Pero sin embargo, la victoria del Huesca en el 88 contra la Real hizo bastante, bastante daño. Pero bueno, toca seguir, toca remar, estamos a un punto de la permanencia. Ahora vamos a afrontar una mini liga de 4 jornadas entre 5 equipos, donde el último invitado de piedra podemos decir que es el Eibar, después de su victoria el sábado ante el Alavés. Y el que más acertado esté, el que maneje mejor los nervios y sepa competir en estas 4 finales, pues se llevará el gato al agua. Partimos con un punto de desventaja sobre la permanencia, en este caso sobre Alavés y Valladolid, pero tenemos que recibir al Alavés y desde mi punto de vista ya nos hemos quitado, de los 5 partidos que quedaban, nos hemos quitado el más difícil y ahora solo nos queda competir los 4. El Elche tiene que intentar ganar los 4, es decir, aquí no hay que tirar ningún partido, hay que ir a San Sebastián a ganar, hay que ir a ganar, ganar y ganar. Y hay que ir con ese objetivo. Aquí se está demostrando que cualquier equipo le planta cara a cualquiera, ya sea de arriba, de abajo. La igualdad, es verdad que los grandes marcan diferencia, pero puedes competir contra cualquiera de ellos. Sí, pero no tantas, que el Atlético de Madrid aún está rezando por... Correcto, y no tienes por qué tirar ningún partido, y el partido del viernes ni mucho menos, porque se leen y se escuchan muchas cosas de nuestra liga, son los 3 últimos, de eso nada. Nuestra liga son los 4 últimos y San Sebastián es el primero y hay que ir a ganar. Y eso es el lema de que tiene que existir para el viernes, ganar. Ahora vamos con las posibilidades, con los puntos que creéis que son necesarios, pero antes y cronológicamente os pregunto por el partido, porque dio la sensación de que el equipo salió intimidado por el enorme potencial del Atlético de Madrid y luego, a renglón seguido, a partir del gol, yo creo que el Atlético ya un poco en la vena cholista se conforma, le da cada vez más el balón al Elche. En la segunda parte yo creo que los cambios de Escribá junto con los del Cholo, unos ofensivos y el otro defensivo, hacen que al final el campo se vuelque y el Elche esté cerca de empatar, muy cerca con ese penalti. Pero en la primera parte la verdad es que lo veíamos mal. Escuchamos luego en rueda de prensa a Escribá muy crítico con su equipo y con él mismo. Decía que en la primera parte era para cambiarlos a todos y al propio entrenador. ¿Pensáis que llegó a intimidar el potencial, el ver a Luis Suárez, el ver a estos jugadores que todos sabemos qué talento y calidad tienen, llegó a intimidarles hasta que, bueno, ya se vieron con el 0-1 y dijeron, bueno, a partir de ahora ya el partido lo tenemos perdido. No sé qué impresión os dio. No solo por el potencial, yo es que vi al Atlético de Madrid salir muy fuerte al partido, pero a niveles muy fuertes. Lógicamente el Atlético de Madrid está líder y en una lucha encarnizada, como pocas se recuerdan en los últimos años, por la Liga, y tenía que ganar para ir como líder al Camp Nou este fin de semana. Y lógicamente es un equipo que tiene un potencial enorme en ataque. Marcos Llorente, Luis Suárez, Carrasco, que estuvo también muy bien, y ante esa presión, esa fuerza y esa calidad del Atlético de Madrid, creo que el Elche se vio intimidado, demasiado intimidado, y cuando tienes a un rival de tanto potencial tú puedes defenderte atrás, aguantar con un bloque fuerte, pero eso no fue lo que vimos del Elche. Vimos una defensa, no sé si decirle blanda, pero sí que es verdad que la defensa por momentos hizo aguas, una defensa que ante un rival de tanto tronío y de tanto nivel, pues la defensa, entre todos los futbolistas, entre Livelton, entre Josema, entre Diego y Dani Calvo, pues suman pocos partidos en primera división en comparación al contrincante, al Atlético de Madrid, y hubo jugadas en las que se veían ciertas deficiencias, como por ejemplo el gol del Atlético de Madrid. Carrasco se va muy, muy fácil de Tete Morente, llega Marcos Llorente en carrera, en una de sus especialidades esta temporada, y suerte de que antes no, anularon el gol de Luis Suárez por un fuera de juego milimétrico y el penalti anulado del VAR por a Diego González. Luego el Elche en la segunda parte, también porque el Atlético de Madrid lo permitió, como has dicho muy bien, Paco, la vena cholista, el Atlético de Madrid vio que tenía el partido con la ventaja, intentó resistir. Me recordó mucho el escenario de los Elche Atlético de Madrid de las 2 temporadas anteriores en primera división. La diferencia es que el Atlético de Madrid en esos partidos anteriores sentenció en la segunda parte con un gol y en este caso el Atlético de Madrid no lo hizo y dio pie a que el Elche fue creciendo en el partido. Es verdad que con muy poco remate, con poca profundidad, pero luego en acciones a balón parado todo se iguala y llegaron la ocasión de Barragán clarísima y el penalti de Marcos Llorente. Esto es el fútbol, lo decía muy bien Escribá, no siempre el que más lo merece es el que gana, y el Elche creo que fue inferior en lo que es el cómputo global del partido. Creo que no, digamos, a merecimientos, a los puntos, mereció ganar el Atlético de Madrid, pero luego el Elche se encontró ese penalti y no fue capaz de transformarlo. ¿Tú cómo lo viste, Jorge? Bueno, yo creo que lo habéis resumido perfectamente, ¿no? Al final es un poco una conjunción de las dos cosas. La primera parte, el Atlético de Madrid te somete, pero porque se dan las circunstancias después de la derrota del Barça con el Granada, inesperada sobre todo para todo el mundo, especialmente para ellos que se veían segundos clasificados, tenían claro que no podían dejar de aprovechar la oportunidad de salir líder de Elche, ¿no? Entonces la primera media hora te someten. No hay que olvidar que el Atlético de Madrid es uno de los, posiblemente de los 7 u 8 mejores equipos de Europa, con mayor presupuesto, que tiene una plantilla de una calidad muy, muy alta, y eso al final también se nota, ¿no? La primera parte yo creo que pudo dejar el partido sentenciado, no lo hizo, y eso es lo que nos dio vida, ¿no? La segunda parte el Elche estuvo bastante mejor, también propiciado porque el Atlético de Madrid es un equipo que cuando va ganando se echa atrás y te da el balón. No defiende porque Simeone tiene un poco la idea de defender como lo ha hecho siempre cuando el equipo aquel de Godín, Miranda, pero este equipo no defiende igual que defendía aquel y sufre más. Pero bueno, se echó atrás y el Elche tuvo sus opciones, ¿no? Tampoco es que tuviera tantas, porque claras yo creo que pues, se pueden contabilizar 2, pero no hay que olvidar que el Elche tampoco es un equipo que genere muchas, muchas más ocasiones durante un partido de liga, ¿no? Al final analizas un poco el partido del Levante y yo creo que tuvo el Elche 3 ocasiones de gol claras y el partido del Valladolid tendríamos otras 3. Y me gusta hacer un análisis de sobre todo esos partidos del Elche partiendo de la base de saber quién somos, ¿no? Porque es que a veces nos pensamos que somos el Bayern de Múnich y podemos crearle al Atlético de Madrid 7 u 8 ocasiones de gol y somos el equipo más limitado de primera división en muchos aspectos y nos cuesta, ¿no? Y tenemos que jugar a lo que tenemos que jugar y tenemos que basar nuestras bazas en lo que tenemos que hacerlo, y para mí Escriba lo hizo pues bien, llevar al equipo hasta el final, al límite, e intentar tener la nuestra y aprovecharla. El partido se dio tal y como yo creo que el entrenador lo había pensado y tuvimos nuestra oportunidad, pero por cosas del fútbol no se dio. Yo creo que hay que poner en valor lo que hizo el equipo, cómo compitió, que al final es con lo que me quedo, e intentar salir a Anoeta a competir bien, a aprovechar nuestras ocasiones y minimizar las virtudes de la Real, que son muchas, y conseguir puntuar el viernes, porque para mí va a ser determinante sacar algo positivo allí. Quedan 4 partidos, quedan 12 puntos en disputa. Viendo los calendarios del Elche y del resto de rivales, me imagino que todos los hemos visto, a mí me da la sensación de que el que peor lo tiene, aparte del Eibar, al que yo creo que todos damos por, a pesar de que se ha agarrado a esa victoria, por descendido virtualmente, el Valladolid yo creo que es el que peor lo tiene, porque además del Valencia, que acaba de destituir al entrenador, a Javi Calleja, con lo que no... Gracia. A Javi Gracia, digo, a Javi Calleja, es el del Alavés. A Javi Gracia. Con lo que en Valencia, con 36 puntos, todavía no se ven salvados, pero es que además tiene al Villarreal, a la Real Sociedad y al Atlético. Todos ellos se juegan Europa, además del Atlético, la Liga, y el Valencia, que se está jugando la permanencia. Mientras que, bueno, pues el Elche, por ejemplo, los dos últimos partidos, Cádiz y Atleti de Bilbao, alguno dice, bueno, ahí tenemos los dos comodines para sumar 6 puntos, porque no se juegan nada. Bueno, en teoría, clasificatoriamente no se van a jugar nada. Luego veremos el grado de competitividad que presentan. Lo mismo le pasa al Huesca, que también se tiene que enfrentar al Cádiz y al Atleti de Bilbao. El Huesca, que además tiene que jugar contra el Betis, es su partido más exigente, y el último contra el Valencia, que teóricamente ya estará salvado. Y el Alavés yo creo que lo tiene un pelín más complicado que Elche y Huesca. Para mí Elche y Huesca los que más sencillo, más complicado Valladolid y Eibar. Y el Alavés es intermedio, porque además del Elche, luego tiene en el último partido el Sevilla, que veremos si todavía ahí tiene opciones de liga. Dicho esto, ¿cómo veis el calendario del Elche en comparación con los rivales y cuántos puntos creéis que van a ser necesarios sumar de los 12 para salvarse? Adrián. Me cuesta echar cuentas y comparaciones, porque es verdad lo que has dicho de los comodines de esos dos últimos partidos, que podrías llegar a mínimo 36 si los ganas en Cádiz y al Athletic, pero es que me cuesta mucho porque ya hemos visto muchas sorpresas a lo largo de esta temporada, y veremos en las 4 últimas jornadas. En comparación de calendarios, creo que el Valladolid es el equipo que sale más perjudicado, además de que el Valladolid en las últimas jornadas no me da unas buenas sensaciones en comparación a otros equipos como Elche, Huesca o el Alavés, tras el cambio de entrenador con Calleja. Creo que el Alavés lo tiene bien. Creo que ese Elche Alavés va a ser crucial de cara a las opciones de permanencia, pero no solo de Elche y Alavés, sino de todos los equipos, va a marcar un poco todo. Creo que el Huesca tiene un calendario, no sé si llamarlo propicio, pero ese último partido con el Valencia, este fin de semana pues visita al Cádiz, que ya virtualmente lo tiene hecho. Y luego el Valencia, no sé yo si fiarme del todo, porque con el calendario que tiene, tres rivales que están ahí abajo, Valladolid, Eibar y Huesca la última jornada, más un Sevilla que estaría jugándose la Liga, y con la presión que supone que un Valencia esté luchando por la permanencia, que no están acostumbrados a ello, pues no sé qué puede pasar. Yo, lo que sí que es verdad es que yo pienso que el Elche tiene que depender de sí mismo lo máximo posible, porque llevamos muchas jornadas mirando lo que hacen el resto de equipos, y es verdad, y es cierto, y es lo que hay que hacer también, porque el Elche ahora mismo no depende de sí mismo para salvar la categoría, pero para mí primordial pensar en sacar todos los puntos que se pueda y no pensar ya de antemano en que Cádiz y Athletic no se van a jugar nada en las últimas jornadas, porque me parece un error, porque nada te asegura que esos partidos se van a ganar. Yo recuerdo la temporada pasada, vino aquí el Oviedo sin nada en juego y al Elche le costó 10, Dios ayuda, ganarle para meterse en playoff, y luego entra en playoff porque un Las Palmas que no se jugaba nada empató in extremis en Vallecas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y pienso que además también es un mensaje un poco peligroso, porque claro, piensas, como tengo esos dos partidos últimos, pues voy a Noeta, al Real Arena ahora, un partido muy difícil, un equipo que se está jugando Europa, tradicionalmente al Elche se le ha dado muy mal San Sebastián, pues no pasa nada si perdemos o si sacamos un puntito, no. Creo que el Elche tiene que ir a por todas en los cuatro partidos, los 12 puntos que quedan van en igual. De hecho, fijaos ahora en la clasificación, el Cádiz tiene 40 puntos, 7 puntos los ha sumado contra Barça y Madrid, que pocos equipos pueden presumir de ello, y al final son los que le han dado la diferencia de estar ahora virtualmente salvado o estar metido de lleno en el ajo. Y también nombramos poco al Getafe, pero el Getafe tampoco tiene que fiarse demasiado, sobre todo si no consigue ganar al Eibar este fin de semana. Es todo mucha igualdad, va a ser un sufrimiento, semanas taquicárdicas, lloraremos de alegría o de tristeza, pero yo recordaba ayer, hemos pasado muchos años que a estas alturas el Elche no se jugaba nada, temporadas de tranquilidad, de 2.000, 3.000 espectadores en el Martí de Valero para partidos intrascendentes, de ver equipos ascender a primera, caer goleado, pues bendito sufrimiento. Bueno, yo preferiría que no sobrasen estos cuatro partidos, pero en fin, entiendo perfectamente el mensaje y hay una emoción tremenda y da la sensación de que hasta el último minuto del último partido vamos a estar con el alma en vilo y, como bien dice, taquicárdicos. ¿Tú cómo lo ves, las opciones? De hecho, lo mejor que veo en todo esto es que solo quedan 20 días. Es decir, celebro que en 20 días, para lo bueno o para lo malo, esto ha acabado. Porque la cabeza no puede dar más vueltas a la hora de encajar resultados, los tuyos, los de los rivales, este pierde aquí. Hay sensaciones contradictorias cada 5 minutos. Hay veces que pienso que con 36 nos salvamos y otras que la cabeza me dice que hacen falta 39, bueno, es un escándalo, porque al final, si pensamos un poco, y tampoco hay que irse al Cádiz a cuando ganó al Madrid, al Barça, que de eso ya no remontamos mucho, sino las últimas jornadas el Alavés ha sacado 3 puntos contra el Villarreal, que nadie se esperaba, y el Huesca el sábado fue capaz de ganarle a la Real Sociedad, y estamos muy, muy obcecados en el hecho de los enfrentamientos directos. Y a lo mejor se va a llevar el gato al agua quien sea capaz de ganar esos partidos contra esos equipos que están ahí en una situación de Europa League, como Villarreal y Real Sociedad, que a la vez y Huesca precisamente han sido capaces de ganarlo. Y esos 3 puntos no se los va a quitar nadie, y además son 3 puntos muy, muy valiosos, ¿no? Por eso digo del hecho de... Ahora mismo parece que en Elche solo hablamos del partido del Alavés, y para mí es un error, porque puedes ganar perfectamente en el Real Arena el viernes y empatar en casa contra el Alavés el martes, y vamos a ver luego qué pasa las dos últimas jornadas, a ver dónde afrontas clasificatoriamente hablando, en qué posición te encuentras, ¿no? Parece una frase hecha y esto es está patentado por el Cholo Simeone, pero nunca, mejor dicho, partido a partido, vamos jornada tras jornada, porque creo que van a haber muchos cambios en la clasificación. Hemos enterrado muchas veces al Huesca durante esta temporada y ha vuelto a renacer. Hemos visto como el Elche, después de partidos, lo hemos visto todo de color muy negro y una victoria no lo ha cambiado todo. Y yo creo que al final hay que tener un poco de tranquilidad, afrontar los partidos sabiendo que en todo vamos a tener probabilidad de ganar y ser conscientes de que somos un equipo muy, muy humilde y que va a ser complicado, pero yo creo que vamos a tener nuestras opciones desde la tranquilidad y sobre todo sabiendo a lo que estamos jugando. Y yo creo que para mí Escrivá es un muy buen entrenador para eso, es un estratega que sabe moverse, creo que en estas aguas bastante bien, y a mí personalmente me da confianza el hecho de que yo creo que vamos a saber mover nuestras armas para sacar el mayor número de puntos. Al final estamos haciendo cuentas, mira, el sábado hay un partido para mí muy muy importante, que es el Alavés Levante, que todos estamos dando un poco por ganado el partido al Alavés por el hecho de que el Levante tiene 38, pues oye, el Levante tendrá que certificar la permanencia alguna vez. Pero es que da la sensación que el Levante esté desconectado desde hace semanas ya. Ya, pero desconectado no está salvado aún matemáticamente. Yo creo que con 38 está salvado, no, pero bueno. Pero más allá de ello, hombre, también por ejemplo en el Levante habrá jugadores que se estén jugando su futuro. Claro, y querrá ganar. Digo yo que en Paco algún López momento tiene que espabilar. No, pero que al final, ojalá. Al final, Adrián, yo creo que todos los equipos, estoy seguro que con 38 seguramente sí que al final estará salvado, pero todos tienen un poco ahí la franja de los 40, ¿no? Mira el Cádiz ayer, Álvaro Cervera. Álvaro Cervera ayer consiguió los 40 y lo celebró en Granada porque sabe que es la permanencia virtual. Y el Levante tiene que afrontar el partido del sábado en Vitoria como un partido importante porque tiene que intentar ganar o incluso el empate le puede valer porque deja la distancia con el Alavés, ¿no? Vamos a ver esos partidos que estamos dando que por ganados al Alavés, el Huesca en Cádiz. Yo creo que los equipos van a competir y nos vamos a llevar más de una sorpresa de aquí a final de liga, seguro. A ver, aquí lo que importa es cómo esté el equipo. Hoy me decía en la grabación del programa, esta noche en A Todo Gol estará Josema, y me decía que ellos están convencidos, a pesar del varapalo del otro día, que ellos están convencidos de que se van a salvar. Y es una frase que oímos semana tras semana. Para mí eso es lo más importante. Porque claro, si somos realistas, tú ahora miras la clasificación y dices, el Elche está penúltimo. Sí, está a un punto de la permanencia, pero en realidad tiene que sacar siempre un punto más que el Huesca. Está a un punto del Valladolid, tiene que sacar dos puntos más que el Valladolid, porque te tiene el coeficiente goleador a favor. Tienen siete goles más y tú no lo vas a enjugar en cuatro jornadas, a menos que ganes tres partidos por goleada y ellos los pierdan. Entonces, ahora mismo, la realidad es que el Elche, visto lo visto, tiene un 60% de posibilidades de bajar. Pero es cierto que si ganas en San Sebastián, esto cambia. Y lo ves de otra manera, porque seguramente sales del descenso. Pero es una situación muy, muy difícil. El Elche se ha metido ahí con 30 puntos y no es capaz de conseguir esa victoria salvadora. La consiguió frente al Levante, pero como estaba ahí atrás, necesita otra. Ahora me decís, no, es que con 40 te salvas. Estamos hablando de que hace falta 3 victorias para llegar a 39 puntos. O sea, ¿va a hacer lo que no ha hecho en toda la temporada el Elche? A mí me gustaría creer que sí. Yo creo que no va a hacer falta tanto. Porque además hay enfrentamientos directos y porque los de arriba se están jugando el título y porque los de Europa se están jugando Europa. Para mí la clave está en los jueces de la Liga, van a ser los Cádiz, Atleti de Bilbao, Celta de Vigo, Osasuna, los que ya no se juegan nada. Ahí puede estar seguramente lo que tú dices, ojalá el Levante le coma la tostada y gane el partido al Alavés. Pero esto va a ser cada semana una montaña rusa de emociones. Eso está claro. Os pregunto la última sobre algunos nombres propios porque quizás han pasado más desapercibidos. Por ejemplo, Rigoni no jugó ningún minuto, hizo los 5 cambios, lo que demuestra ya que le ha pasado factura Escrivá por su última actuación. Gonzalo Verdú no estuvo en el 11. ¿Por qué entendéis Guido Carrillo ni convocado? ¿Por qué entendéis lo de Gonzalo Verdú? ¿Por qué entendéis que no jugó en el 11? Yo entiendo que es porque Diego González y Dani Calvo lo hicieron bien en el partido contra el Levante y les quiso dar continuidad. Además, Gonzalo Verdú está, iba a decir, no, ya no está percibido, no, pero está. Gonzalo Verdú lleva mucha carga de minutos, es el mejor central que tiene el equipo, creo yo. Y ahora vienen partidos muy, muy difíciles. Y creo que Dani Calvo y Diego González se pudieron ganar la continuidad, como por ejemplo Gazzaniga en la portería. A mí, lógicamente, también me sorprendió. También ha habido alternancias en el lateral derecho con el Ibelton Palacios y Barragán, que parece que ninguno se acaba de hacer el sitio. Tuvieron minutos Nino y Víctor Rodríguez. Creo que Víctor estuvo bastante bien dentro de lo que cabe de su nivel durante la temporada. Raúl Guti creo que sigue creciendo. Y bueno, se ha hablado mucho de Fidel, del penalti. Me hace bien que no hubo, digamos, mucha discusión en cuanto a si debería haber tirado el penalti otro jugador, pero al final yo creo que Fidel es el especialista. Metió 6 de 7 la temporada pasada y llevaba pleno de 2 esta temporada, y creo que el penalti, salvo por unos centímetros, creo que está bien tirado. Más porque Oblak es un muy buen portero, de los mejores del mundo, que también ha parado penaltis esa temporada y está, salvo por unos centímetros, muy ajustado y bien tirado. ¿Y a ti? Pues lo primero que destacaría, y mandar muchos ánimos a Fidel, porque estoy convencido que el más dolido de todo lo que pasó, y mira que habíamos gente dolida el sábado, el más dolido fue el que peor pasó el sábado noche, y estoy seguro que estaba muy, muy dolido. Mandarle muchos ánimos, no hay que olvidar que sin él no estaríamos aquí. Fue pieza clave el año pasado en el ascenso, y para mí este año... Ahora con la ausencia, diría que el jugador más destacado podría haber sido a lo mejor Edgar Badía, pero con esta ausencia, ya que vamos a encontrar 7 u 8 partidos finales de Edgar, casi me apostaría a decir que Fidel es posiblemente uno de los, si no el mejor, casi el mejor de los jugadores de esta temporada. Así que muchísimo ánimo a Fidel, si esto le llega desde aquí. Y luego el resto sí que me sorprendió la ausencia de Gonzalo Verdú, pero al final todos conocemos a Escribá, que es un entrenador que le da continuidad a las cosas cuando salen bien, y no fue sorpresivo, ¿no? El cambio en el lateral derecho en el descanso, vemos muchísimos entrenadores, sobre todo de la parte baja, que están haciéndolo ahora, están aprovechando los 5 cambios porque los equipos pequeños sufren. Y no está de más una parte Ibelton, otra Barragán. Además, creo que le salió bien porque Barragán hizo una buena segunda parte. Lo de Rigoni tampoco me extrañó de que no jugara, porque ahora mismo hay bastante competencia en banda con la aparición de Piatti, que cada vez está empezando a tener más protagonismo, y creo que es un jugador que sabe de lo que va esto y maneja bastante bien los tiempos. Rigoni, como no espabile, va a tener pocos minutos de aquí a final de temporada. No hay que olvidar que ahí hay 4 jugadores como Piatti, Josan, Morente y Fidel, que ahora mismo están por delante de él. Así que creo que el argentino, como no meta una marcha más, puede que en estos 4 partidos ni aparezca. Y al final coincido con Adrián en que se vieron los mejores minutos de Víctor Rodríguez en lo que va de temporada, y ya está bien, hay que decirlo así, ya está bien, porque Víctor, tenemos el grato recuerdo y le perdonamos mucho por el cariño que le tenemos de la anterior etapa, pero yo esperaba más de él, tanto el año pasado donde estuvo lastrado por las lesiones, como este año donde prácticamente ni con Almirón ni con Escribá ha sabido ser protagonista. Ya está bien que el barcelonés diese 20-25 minutos de calidad, aunque también es verdad de que no ha tenido mucho protagonismo y que los entrenadores no han apostado por él, pero por algo será. Y me quedo con eso, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que, entre todos, sacarlo adelante, ¿no? El Gazzaniga creo que es un portero que aún nos tiene que dar puntos. No se le pueden achacar ni mucho menos responsabilidad en ninguno de los goles desde que ha jugado, pero tampoco nos ha dado los puntos que nos dio Badía, donde sí que fue salvador en varios partidos y se le recuerdan actuaciones meritorias que nos ha dado puntos. Gazzaniga aún no lo ha hecho, y espero del argentino que de aquí a final de temporada sea decisivo en algún partido. Además, perdona Paco, lo que hablamos también del mérito del rival a la hora de evaluar el partido y algunas actuaciones. Boyé contra el Atlético de Madrid estuvo muy bien marcado, y eso lo notó el Elche. Por último, Paco, por cierto, decir que para mí el penalti de Fidel se debió repetir. La norma dice que el portero, cuando da en el poste, hace que interviene para que en el lanzador... Es un poco subjetivo, ¿no? Lo deja un poco en... Pues la norma lo que dice es que si el balón lo hubiera parado el portero, hay que repetirlo. Sí, pero si no interviene, claro, ya entremos en la subjetividad, ¿hasta qué punto interviene? ¿Hasta qué punto Fidel ve que se mueve y quiere ajustarlo y si interviene? ¿O Fidel iba a lanzarlo ahí y no interviene? Dice que solo se repetirá si la infracción del portero influye claramente en el lanzador. Bien, cuando tú lanzas hacia un lado y el portero se adelanta, porque ayer se vio en el programa del partidazo, vamos, que se adelanta claramente y se lanza hacia ese lado, lo que estás haciendo es achicar portería. Estás achicando portería de una manera clara. Estás haciendo que el lanzador vea la portería más pequeña porque le está restando metro. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, se tiene que repetir el lanzamiento porque estás influyendo en el lanzamiento del jugador. Además de que entraron 7-8 jugadores, que la norma también es clara, donde dice que cuando entran... Sí, pero eso al final no... Igual, eso, ese penalti en el otro área... Yo estoy convencido que se va. La norma les libra, pero por ejemplo, acuérdate el año pasado en el partido contra el Atleti de Bilbao, que ahí sí debió repetirse cuando le paró el penalti Herrerín. Pero no había VAR. Bueno, ya. Sí, pero no, la norma era la misma. Sí, así que había VAR. Pero ahí tendría que haberlo visto en línea. Claro. Además, yo modificaba esta norma. O sea, yo mandaba a repetir independientemente de que el balón del poste vaya fuera o lo pare el portero, si el portero está adelantado. Y yo doy gracias a que ahora hay mucha exigencia con que los porteros tengan mínimo un pie sobre la línea de portería, porque hemos visto a veces situaciones muy exageradas con los porteros. Ahí lo dejamos. Señores, que paséis una feliz semana y el viernes toda la afición con el Elche. Hay que dar la sorpresa en el Real Arena. Gracias, Jorge. A ti. Gracias, Adrián. Un placer. Y gracias también a todos vosotros, como siempre, por la atención prestada. Un auténtico placer. Mañana más en Elche en Punta y esta noche a las 10:15 esperamos en A Todo Gol, en Teleelch. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.